Sobre todo, más allá, bueno, pedimos disculpas a los espectadores allí con las sillas, vamos a ver cómo arreglamos eso. Bueno, más allá de todo, un fuerte aplauso para él y empezamos con un aplauso. Muy bien. El Círculo Argentino de Estudios Sociales es una agrupación de jóvenes universitarios y profesionales que buscan en primer lugar su formación personal y la del prójimo mediante la búsqueda y la difusión de la verdad en todas sus manifestaciones. El trabajo del CAES consiste principalmente en el estudio de la historia y la política, en sus fenómenos sociales y repercusiones actuales. Profesando la religión católica apostólica romana, seguimos los principios enseñados por el magisterio de la Iglesia, porque como agrupación formada por laicos exclusivamente, nos preparamos para conseguir el bien espiritual y material de la patria, la restauración del orden social cristiano y el reinado de Jesucristo. Para lograr estos fines, nos disponemos al estudio serio, honesto y crítico de la verdad, sin tintes partidistas, evitando y desenmascarando las deformaciones ideológicas de la historia argentina y de la Iglesia. Para esto también, como decíamos, recibimos al profesor Antonio Caponeto y leemos, bueno, y leeré entonces a continuación un breve resumen de su currículum. Antonio Caponeto nació en la ciudad de Buenos Aires en 1951, casado y padre de dos hijos, se recibió de maestro normal nacional en la Escuela Normal de Profesores número 2, Mariano Acosta, y de profesor en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue designado profesor honoris causa de la Universidad Autónoma de Buenos Aires, de Guadalajara, perdón, en 1992, y más tarde se doctoró en Filosofía en la misma universidad con su tesis Historia y Poesía, una significativa vinculación. Ha terminado la cursada del doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del Salvador. Lleva una carrera docente de 40 años en el ámbito secundario y universitario y casi la misma cantidad de tiempo como investigador científico en el CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Sus temas de investigación abarcan distintas áreas humanísticas como la filosofía, la pedagogía, la política y la historia. En su doble carácter de docente y de investigador, ha dictado sistemáticamente cursos y conferencias sobre los ámbitos de estudio antes mencionados, dentro y fuera del país. Desarrolla actividad periodística dirigiendo desde 1999 la revista Cabildo, órgano de expresión del nacionalismo católico argentino. Además, es miembro fundador de la Corporación de Científicos Católicos y miembro consultivo de la Fundación Gladius. Sus numerosas publicaciones van desde artículos de divulgación, opúsculos y estudios preliminares, hasta libros entre los que podemos mencionar los arquetipos y la historia, el deber cristiano de la lucha, hispanidad y leyendas negras, pedagogía y educación, los críticos del revisionismo histórico, la perversión democrática, la misión educadora de la familia y recientemente notas sobre Juan Manuel de Rosas. Muy bien, lo recibimos entonces al profesor y escucharemos de sus labios primero la charla sobre la educación y el padre García Vieira. Bien. Miembros del centro organizador, ilusionados por la oratoria refulgente y fogosa, ilusionados por el brillo de las formas, señoras y señores, buenas tardes. Y muchas gracias por haberme invitado. El primer tema del que vamos a tratar es efectivamente el de la pedagogía del padre García Vieira. Jaime García Vieira quiso llamarse para siempre Fray Alberto cuando decidió su ingreso a la Orden Dominicana, en la que profesó hacia el año 1935. Antes había estudiado medicina y hacia esta ciencia parecía rumbear su primera vocación, pero había nacido en la hermosa ciudad de Altagracia en 1912 y Córdoba lo puso providencialmente en contacto con ese maestro singular e impar, por lo tanto desconocido, que fue Martínez Villar. Junto a él, en el Instituto Santo Tomás de Aquino, descubrió el llamado sacerdotal, como lo hicieron otros notables condiscípulos, por ejemplo, el inolvidable padre Mario Agustín Pinto. La filosofía la cursó en Córdoba y otra parte en Buenos Aires, pero la teología la cursó completa en el Angélico en Roma, hasta que se ordenó en el año 1939 y se doctoró 3 años después con una tesis sobre los dones del Espíritu Santo en San Alberto Magno. El padre recorrió diversas provincias de la patria, rezó y estudió intensamente, predicó la verdad sin fisuras, oportuna e inoportunamente, dejó múltiples y esclarecedores escritos y al fin, en pleno Adviento, murió el 20 de diciembre del año 1985 en la ciudad de Santa Fe. Allí, en la ciudad de Santa Fe, tuve la satisfacción de conocerlo cuando promediaban los difíciles años 70. Fray Alberto tenía fama de santidad y fama de sabiduría, ambas bien ganadas, y ambas famas dichas aquí sin hipérbole alguna. Era un dato cierto, un secreto a voces, que las inteligencias sacerdotales y laicales más prominentes de la época, cuando estaban ante alguna duda de carácter filosófico y teológico, consultaban con Fray Alberto. E incluyo en esta lista de consultores de Fray Alberto a hombres eminentes de la talla del padre Castellani o del padre Julio Membiel. Era otro dato indiscutido que ese hombre así consultado tenía tanta seguridad y tantas certezas en las respuestas como tolerancia cero frente a la herejía. Y era también una tercera certeza compartida que este hombre de hablar monótono y cansino, de inequívoca e irrenunciable tonada cordobesa, pronunciaba los juicios más categóricos, más esclarecedores, más apodícticos, las verdades más rotundas e inconcusas, sin inmutar jamás su serenidad, su mansedumbre e incluso su grasejo. Tengo algunos recuerdos personales sobre él para compartir esta tarde. Eran los años 80 y me tocó dar una conferencia en Santa Fe. Sentí genuino temor y temblor cuando lo vi sentado entre los presentes, dispuesto él a escucharme, y manifesté públicamente, con palabras de enfático reconocimiento a su persona, el prestigio que su presencia le otorgaba a esa modestísima reunión. La reacción del padre fue reírse estentóreamente, estruendosamente. Se rió de sí mismo, como para compensar en público el elogio que yo acababa de prodigarle. Y al acabar mi clasecita, me llamó en privado, me retó seria y paternalmente por haber mortificado su modestia. Entonces, solo entonces, cuando lo vi personal y verdaderamente herido en su decisión de ser apenas un grano de mostaza que pasa inadvertido, Solo entonces, digo, comprendí la verdad de esa otra leyenda que pesaba sobre el padre, la de su humildad, la virtud de la humildad. Años después, iba a publicar él una meditación sobre esta virtud que apareció en el número 28 de la revista Micael del Seminario de Paraná. Recomiendo la lectura de este opúsculo precisamente en estos tiempos en que la virtud de la humildad está tan confundida y tergiversada. Una segunda lección me fue dada directamente del padre García Vieira con ocasión de un congreso que hubo en Río Tercero, provincia de Córdoba, en plena época del proceso militar. Me tocó estar en un panel con un grupo de católicos liberales, algunos de los cuales integraban el equipo asesor de un ministro de Educación de aquella época. Un hombre cuestionado por las izquierdas por los peores motivos, pero un hombre bien intencionado y recto, aunque católico liberal. El objeto de la exposición común en ese panel era la materia formación moral y cívica, de la cual tal vez se acuerden los más memoriosos o los más viejos aquí presentes. ¿Y qué sucedió? Sucedió que los expositores de ese panel pugnaban por demostrar que la susodicha materia era respetuosa del pluralismo y de la libertad de creencia. Y lo peor es que casi estaban convenciendo al auditorio. Padre García Vieira se hallaba sentado en una fila cualquiera de la muchedumbre que escuchaba. En aquel momento era muchísima la gente que asistía a esos congresos del IMSA en Río Tercero, pero se las ingenió para hacerse escuchar, sin micrófono, poniéndose de pie con la campechanía y la tonada cordobesas, y dijo que una ley o una medida de gobierno no es buena si conforma a los creyentes y a los no creyentes. No es buena si conforma a los católicos, a los judíos y a los masones, sino si conforma a Dios nuestro Señor, uno y trino, y si guarda conformidad con las enseñanzas del magisterio tradicional de la Iglesia. Un aplauso casi generalizado coronó la oportuna intervención del padre García Vieira, y yo que estaba sentado en el panel, delante, me esforcé porque mi aplauso se notara más que el de los otros que no aplaudían. Cuando me llegó el turno de hablar, solo quise decir que me contaba entre aquellos que había aplaudido visiblemente al padre García Vieira. Y cuando todo terminó, así como en Santa Fe me había retado, en Río Tercero me dio un abrazo. Con razón, los frailes Daniel y Rafael Rossi, dominicos ambos, al presentar el enjundioso catecismo del padre García Vieira en el año 1995, 10 años después de su muerte, testimonian con gratitud y con coraje lo que ellos llaman textualmente palabra de contemplativo, profunda y luminosa, bella y clara. Y lo reconocen al Padre como arquetipo vivo a quien tuvieron la gracia de poder emular en el período de formación de la vida religiosa. Ya había muerto el fraile cuando regresé al convento de Santa Fe. Me recibió mi queridísimo y admirado amigo Fray Armando Díaz, uno de los hijos espirituales que más empeñosamente ha reivindicado la vida y la obra del padre García Vieira. Le encarecí a Fray Armando que me llevara ante la tumba. Está debajo del altar mayor, en una cripta. A solas, frente al ataúd del glorioso cura, me sonaron como pronunciadas por primera vez aquellas antiguas palabras del credo. Creo en la resurrección de la carne. Está aquí entonces mi semblanza personal del padre Alberto. Pero hay una segunda cuestión que quiero tocar. Para García Vieira, la educación fue lo que debe ser, una obra de misericordia. Y he de detenerme en este punto. Porque aunque la vida y la obra del padre Alberto García Vieira pueden presentarse como pocas al modo de una unidad orgánica al servicio de la educación católica, y aunque se podría decir de él lo que se dijo de Anacleto, que educó con su palabra y con sus obras y con el testimonio vivo de cada día, sin embargo nos ha dejado una diversidad de trabajos específicos. Concretamente hay 5 grandes trabajos del padre García Vieira en los cuales despliega su cosmovisión pedagógica. El primero se llama La pedagogía, ciencia práctica, y apareció en la revista Ortodoxia en el año 1945. Era el órgano de expresión de los cursos de cultura católica, los primigenios. Luego están sus ensayos sobre pedagogía según la mente de Santo Tomás de Aquino. Esto apareció en 1949. Después, Política educativa, editado por Huemul en Buenos Aires en 1967. Luego, Los fines de la educación, que es una ponencia que le publicó la Universidad Nacional de Entre Ríos en 1977. Y otro trabajo más, El legislador frente a la pedagogía, aparecido en Santa Fe en 1984. Poco antes de morir. Son 5 obras notables, frutos de una verdadera artesanía espiritual en la que puede admirarse tanto la sabiduría del teólogo, la ciencia del filósofo, el sentido común del auténtico pedagogo, pero sobre todo la misericordia del verdadero maestro católico. Campean en estas páginas que son eruditísimas, aunque en rigor deberíamos decir que son sapienciales, reflexiones sobre el objeto formal de la ciencia pedagógica, el papel del interés del niño en el acto educativo, los bienes y las virtudes que la escuela debe comunicar y ejercitar, la crítica a los sistemas pedagógicos naturalistas y positivistas, el sentido del magisterio pontificio y la actualidad pedagógica del pensamiento del doctor Angélico. Es decir, que estas obras son un baño regenerador de realismo, de apologética, pero son, por sobre todas las cosas, el fruto de un alma que practicaba, que ponía en práctica la misericordia en el acto de enseñar. Porque no se puede enseñar sin las obras de misericordia y sin los dones del Espíritu Santo. La prudencia, sin embargo, nos ha hecho notar que no podemos abarcar todos estos temas que el Padre ha tocado, no por lo menos en una conferencia o en una clase. Y es por eso que hemos elegido 2 cuestiones para desarrollar que creemos que son suficientemente representativas. La primera es la que acabamos de enunciar, la educación entendida como obra de misericordia. Y la segunda, que desarrollaremos al final, es la vocación del maestro. El padre nos dice que la pedagogía es una ciencia práctica y que por lo tanto tiene por objeto un hacer regulado por la ética. La subordinación a la ética no puede sustituirse por la subordinación al psicologismo relativista. Primer daño que se le inflige hoy a los educandos de todos los niveles bajo el dominio, bajo el control de las distintas formas de la pedagogía moderna. La pedagogía se ha independizado de la ética se ha independizado de la religión, en el mejor de los casos queda reducida a una casuística praxeológica, pero la pedagogía sí se subordina incondicionalmente al psicologismo relativista más atroz. La ética a la que el padre García Vieira pide que la pedagogía se le subordine no es la ética de los valores de Max Scheler, no es tampoco la ética kantiana, es la ética centrada, edificada, sostenida en dos verdades hegemónicas, el decálogo y la práctica de las virtudes. En segundo lugar, dice el padre García Vieira, así como en primer lugar se aclara la subordinación de la pedagogía a la ética, en segundo lugar hay que distinguir entre hábitos especulativos y hábitos prácticos. Todo el secreto del arte de enseñar consiste en principio en esto. ¿Por qué? Porque los hábitos especulativos, por ejemplo la ciencia y la sabiduría, disponen al hombre para el conocimiento de la verdad. ¿Cómo educar? ¿Cómo vivir? Si no se tiene el hábito por el cual se anhela, se desea fervorosamente, enfáticamente, el conocimiento de la verdad y el servicio a la verdad. Pero están los hábitos prácticos, que son los que nos disponen al obrar. Es necesario jerarquizar y complementar estos hábitos. Pero si no se jerarquizan y no se complementan, no hay acto educativo. No se puede reducir la educación, como se hace en nuestros días, a los hábitos prácticos. Y no se puede reducir la acción, el obrar, al mero hacer. Porque hay dos especies de ciencias prácticas, y esto también lo aclara García Vieira. Unas tienen por objeto la acción humana, el agere, y otras lo hecho, el facere. Sé que esta distinción es elemental, pero como decía Tomás Casares, por no recurrir a las elementalidades es que estamos como estamos. A veces damos por sentadas y por obvias ciertas elementalidades básicas, pero luego resulta que en la práctica ni se conocen ni se aplican. Entonces, si hay dos especies de ciencias prácticas y unas tienen por objeto la acción y otras lo hecho, las primeras no pueden desvincularse de la ética, porque si se desvinculan de la ética, incurrimos en este error ya señalado, que es la praxeología o el pragmatismo. Y sin embargo, este reduccionismo es el que prevalece hoy en la mayoría de las corrientes pedagógicas. En tercer lugar, agrega el padre García Vieira, la enseñanza es la obra del maestro en el discípulo. Esta obra tiene un triple significado: metafísico, psicológico y moral. Tiene un significado metafísico porque se trata de actualizar potencias. No hay auténtico acto educativo si no hay actualización de potencias. Tiene un significado psicológico porque se forjan hábitos. Y tiene un significado moral porque se ordenan las fuerzas espirituales procurando el anidamiento de las virtudes en el alma del niño o del joven o del adulto, del educando en general. El problema de toda la pedagogía moderna es que el significado metafísico ha sido sustituido por la salida laboral, el significado psicológico por la búsqueda de habilidades y destrezas, y el significado moral por la búsqueda del acomodamiento, de la adaptación a los tiempos y de la concepción de la inteligencia como un mero mecanismo de adaptación. La cuarta cuestión que analiza el padre es la relación que hay entre la autoridad y la libertad. Ya Aristóteles, en el capítulo 16 del libro primero de la Ética Nicomaquea, definía a la libertad como la preferencia reflexiva de lo mejor. Muchas veces hemos hablado de esta definición justamente porque es, como diría Anzuategui, una de esas frases capaces de acuñar o de amonedar un concepto de manera irreemplazable. Preferencia, no de cualquier modo, sino reflexiva, no de cualquier cosa, sino de lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? aquello que concuerda con la naturaleza humana querida y creada por Dios. Por eso la libertad es preferencia reflexiva de lo mejor. Nadie niega el valor de la espontaneidad en la vida del niño, del joven o del educando. Pero no todos los movimientos espontáneos son legítimos y convenientes. Esto lo sabe por sentido común cualquier madrasa, cualquier santa y gloriosa madrasa. Que no todos los movimientos espontáneos son legítimos ni convenientes. Lo mismo se diga del interés. Confundir el plano psicológico con el moral es un desacierto que se paga muy caro. Lo deseable es convertir el bien en algo espontáneamente interesante para el niño, si se me permite hablar genéricamente así del educando. Esto es lo deseable, convertir el bien, no el valor que es subjetivo y antojadizo y variable, sino el bien que es objetivo y permanente, en algo espontáneamente interesante para el educando. La educación entonces no puede darle prioridad a lo espontáneo por encima de lo deliberado. La quinta cuestión a la que el padre nos invita a reflexionar es que la educación no se puede desvincular de la formación de los afectos, la formación del gusto, la formación de las predilecciones. La educación por la belleza de las predilecciones de lo bello. Existe un orden del amor. San Agustín lo ha aclarado, y San Agustín a su vez recoge esta aclaración sobre el orden del amor de la misma palabra de Dios. Sabemos que hay que amar a Dios, hay que amar a la patria, hay que amar al hogar, a la verdad, al bien, a la belleza. Es decir, que mientras no respetemos el ordo amoris, hablar del amor es pura fraseología. No confundir todo interés con amor, porque el interés y la espontaneidad deben ser educados. Si el interés y la espontaneidad no son educados, al igual que la educación del amor, los frutos pueden ser amargos, son amargos, creyendo que estamos bien encaminados. Hay una terrible y pavorosa tergiversación de aquel texto agustiniano que dice: ama y haz lo que quieras. En rigor, el texto agustiniano dice: si está dentro de ti la raíz del amor divino, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de ti. No es lo mismo decir esto, que es lo que dice San Agustín y que lo vamos a repetir, que decir ama y haz lo que quieras en un sentido hedonista y libertino de la palabra. ¿Qué dice entonces San Agustín? Y de la mano de San Agustín, ¿qué enseña el padre García Vieira? Si está dentro del hombre la raíz del amor divino, y está, pero el hombre debe serle fiel, descubrir esa raíz y serle fiel, ninguna otra cosa sino el bien puede salir de esa interioridad del hombre que quiere ser fiel y corajudamente leal a la raíz del amor divino que habita en él. Sexta cuestión. Una vez definida la pedagogía, una vez aclarada la cuestión del interés y de la espontaneidad, una vez dilucidada la relación que hay entre autoridad y libertad, y una vez explicado el concepto del ordo amoris, solo entonces el padre García Vieira da un paso más y nos invita, y aquí sí de un modo específico, a la recta valoración de la infancia. La niñez hoy es un terreno predilecto del saqueo educativo. El niño ya no es más una criatura, es un estadio psicoevolutivo. Tampoco es un hijo, sujeto a las autoridades naturales o a los mandos naturales. Es un repúblico que exige la paidocracia y al cual se le entrega la paidocracia. Si sobrevive al aborto, de Rousseau aprenderá que no tiene pecado original, de Freud que su padre es un competidor sexual, de Piaget que es un chimpancé protegido por la UNESCO y de la escuela pública que pertenece al sindicato revoltoso de los piqueteros precoces. Y esto lamentablemente es moneda corriente en nuestros establecimientos educativos, hay, empezando por los católicos. Pondré un ejemplo. Hay un autor discretamente conocido que se llama Gianni Rodari. Este personaje ha escrito una gramática de la fantasía muy utilizada en los ambientes pedagógicos actuales. Rodari perteneció al Partido Comunista, para el cual militó activamente, y sostiene seriamente que hay que crearle al niño un lenguaje que no sea el consentimiento a las cosas como son, a la autoridad del pasado, porque ese es el idioma del fascismo. La lengua es para afianzar la búsqueda autónoma del sujeto, para que el niño diga los sí que siente suyos y los no que sienta suyos. La sustitución es clara. No existe un sí-sí, no-no, heterónomo, de raigambre divina, evangélica, más específicamente, no. El sí y el no del niño y el sí y el no del adulto son construcciones subjetivas. La gravedad es mayor de la que puede creerse por vía de la ironía o del sarcasmo, porque cuando se destruye el lenguaje, no se destruye solamente el lenguaje, sino el pensamiento en el cual se funda y el ser que le da vida. Y por eso Nebrija, cuando da a conocer su gramática dedicada al emperador, le dice: hombre sabio, siempre la lengua fue compañera del imperio. Pero estos pedagogos, saqueadores de la infancia, le han quitado a la infancia lo que la infancia tiene de encantamiento, de candor, de pudor natural, de sencillez. Hay un desencantamiento del mundo de la infancia, hasta convertirlo, como dice Caturelli, en el lugar de lo inmundo. No nos confundamos, no es un valor estético el que se pierde si se pierde el encantamiento. Igual sería serio si se perdiera un valor estético, porque no hay por qué destruir un bien estético objetivo. Pero lo que aquí se está destruyendo es algo todavía más hondo y más profundo. Se está destruyendo la capacidad, la potencialidad que el niño tiene de amar la pureza. De modo que restituirle a la infancia su captación poética, su connatural posibilidad de captación de lo poético, es una tarea que urge en los pedagogos, en los educadores en general y en los padres. Tiene por allí Marechal una balada para los niños que serán poetas y habla de un príncipe que llega a caballo de su alegría y pide marchar los pies bailarines, los ojos que llueven, la risa de fragua, y que venga un rey y que busque estos bienes, y entonces los niños serán poetas. Nosotros como educadores debemos hacer las veces de este rey marechaliano, capaces de entregarle a los niños, a las infancias, expectantes y silentes, esos bienes poéticos, esos bienes de pureza que el mundo les ha arrebatado. En séptimo lugar, dice el padre García Vieira, que hay que estar muy atentos al significado de la disciplina, porque la obediencia no humilla y el mando no es una violencia. Pero, Martín Fierro por delante, obedezca al que obedece y será bueno el que mande. Es decir, la obediencia está subordinada a la verdad. No se puede obedecer por obedecer. Una cosa es, dice el padre García Viera, la disciplina puramente exterior, formalista, mecánica, que lleva a una obediencia con las mismas características, exterior, formalista, mecánica, sin discernimiento. Y otra cosa es la disciplina como señorío interior, como conducción amorosa, cuanto exigitiva, del camino del hombre hacia la virtud. Donde reina la justicia, cita el padre de Santo Tomás, obedecer es ser libres. Pero donde reina la injusticia, obedecer es ser esclavo y cómplice del error. La disciplina tampoco se agota en el castigo, porque en realidad la primera significación de la palabra disciplina es enseñanza. Y Santo Tomás nos dice, hay dos modos de adquirir la ciencia. El segundo es cuando alguno, por la razón natural, es ayudado desde afuera, y este modo se llama disciplina. Esto está en el De Veritate, en la cuestión 11, y también es una enseñanza que hemos olvidado, la enseñanza de que la disciplina es enseñanza. La palabra disciplina se aplica a las costumbres, se aplica a la inteligencia, y por eso hay una disciplina material y otra formal. Es cierto que en un primer escalón del ejercicio y del cultivo de la disciplina tienen mucho que ver los premios y los castigos, las recompensas y las mortificaciones, y no está mal que esto tenga su curso de acción. No está mal que esto tenga su lugar. La noción de premio, de castigo, de recompensa o de mortificación no está mal. Pero estamos en el plano de la disciplina material. La disciplina material debe abrirse a la disciplina formal, porque la disciplina formal no tiene como finalidad ese orden meramente externo, ese ordenancismo configurativo, sino que es el perfeccionamiento intelectual, moral y espiritual del hombre. Ahora bien, estamos ante una situación trágica, porque todas las corrientes pedagógicas modernas nos han quitado el sentido de la disciplina material, la primera, acusada de represora, de oscurantista o de fascista, porque hemos escuchado la palabra en boca de uno de sus ideólogos, pero nos han quitado la disciplina material no para restituirnos la plenitud de la disciplina formal, sino para imponernos el caos. Y el caos no se puede educar. Por más que haya ideólogos de la pedagogía contemporánea que digan que es preferible el caos al orden, porque el caos es creativo y libérrimo. El correlato que existe entre la lógica y la disciplina es evidente. Así como no se puede despojar al intelecto de la lógica, no se puede despojar a la conducta de la disciplina. Pero todo el secreto radica en distinguir entre disciplina material y disciplina formal. Y yo diría que todo el secreto radica en ordenar la disciplina material a la disciplina formal. Porque vuelvo a repetir, estará muy bien que nosotros al niño le inculquemos ciertos hábitos por vía de la reiteración mecánica de los actos. Pero los hábitos no se agotan en la repetición mecánica de los actos. La octava reflexión sobre este tema que hace el padre García Vieira es que debemos considerar la educación a la luz de la revelación. Y aquí nos cita directamente un texto de Santo Tomás. La doctrina educacional del hombre, dice García Vieira, debe evadirse de la frontera del naturalismo y bañarse en la luz de la revelación. Tomando entonces comprensivamente revelación y teología, podemos y debemos hablar de la existencia de un magisterio divino. Dentro de la noción de magisterio divino, comprendemos ante todo aquello que es revelado por Dios y que debe ser creído de fe. En segundo lugar, el discurso explicativo de los contenidos de la revelación, que es la teología, como enseña Santo Tomás. La ley evangélica, entonces, no puede ser acallada por las legislaciones de los estados laicistas. Negar la necesidad del magisterio divino es negar la necesidad de la revelación. Y la revelación, vuelvo a citar a Fray Alberto, no depende de nuestra recepción subjetiva, pues su contenido es objetivo. No es ininteligible ni excede nuestras facultades cognoscitivas, pues el Creador quiere ser comprendido por las criaturas. Claro, Dios no se hace difícil. El Creador quiere ser comprendido por las criaturas. No es un gusto, una predilección o una valoración que dependa y varíe con cada sujeto. Tampoco un sentimiento o una emoción. Es grande el mal que se sigue de este emocionalismo religioso y de su correlato, que es el psicologismo, en el ámbito pedagógico. Y es hablando de este tema cuando el padre García Vieira repite una y otra vez una frase que nos ha venido a la cabeza en estos días, no sabemos por qué motivo o vocaciones. Y la frase del padre García Vieira es que hay que impedir que la religión se convierta en un capítulo de la psiquiatría. Y por lo tanto hay que impedir que los religiosos terminen dementes. Ya se sabe lo que decía el padre Castellani: no hay cosa más peligrosa que un necio con poder. El magisterio divino es necesario, con necesidad física y con necesidad moral. Y por lo tanto, la conclusión es rotunda en García Vieira y en nosotros. La educación laica es enemiga del hombre. No puede existir, bajo ningún punto de vista, el derecho a la educación laica, porque solamente la verdad tiene todos los derechos y la mentira no tiene ningún derecho. Hasta aquí entonces el padre García Vieira explicándonos qué es la pedagogía. Pero hay una segunda cuestión que yo les decía que quería abordar, porque todas no se pueden. Una vez explicada qué cosa es la pedagogía, veamos qué nos ha dicho el maestro. ¿Qué es el maestro? ¿Qué debería ser un maestro? Y otra vez el padre, como corresponde, vuelve a Santo Tomás y vuelve a la cuestión 11 del De Veritate, en donde se habla específicamente del maestro. El maestro es un motor esencial. ¿Por qué? Porque hace pasar de la potencia al acto las facultades de los educandos. El maestro es un genitor, en sentido análogo a como Dios es un genitor. El maestro además es un iluminador, en sentido análogo al carácter iluminativo que tienen las jerarquías superiores de los coros angélicos sobre los coros inferiores. El maestro es un artífice, no solamente un experto, porque el artífice es el que conoce por las causas, y el maestro es un contemplativo y no solamente un hombre activo u ocupado. Porque si el maestro no contempla, no puede comunicar a otros lo contemplado. Pero si el maestro es todo esto, y por lo mismo, el maestro, termina diciendo el padre García Vieira, es una causalidad ejemplar. Y es aquí cuando cobra sentido aquello que nos enseñaba permanentemente Jordán Bruno Genta, cuando nos hablaba de la pedagogía del verbo y de la imitación de Cristo. Si la pedagogía humana no culmina, no termina, no acaba, no corona en la pedagogía del verbo, que es la emulación de Jesucristo, no hay entonces propiamente un acto educativo. Y el ejemplo que tenemos de este itinerario de la pedagogía en su aspecto meramente humano a la pedagogía como imitatio Christi, el ejemplo es el mismo Santo Tomás. Cuando Santo Tomás, al final de su vida y ante el Cristo que se le aparece, le declara no querer otra cosa más que al mismo Cristo: te recibo a ti, precio de la redención de mi alma, te recibo a ti, viático de mi peregrinación, por cuyo amor he velado, estudiado y trabajado, pero nunca, nunca he dicho nada contra ti. Lo que debe entender el maestro entonces es lo que decíamos al principio. No es posible educar sin la asistencia de los dones del Espíritu Santo. Tesis doctoral de Fray Alberto. Ya que solo los dones del Espíritu Santo, como enseñaba el Papa San Pío X, nos dan la prontitud necesaria para perfeccionar la vida cristiana. Y esta rotunda afirmación de Fray Alberto se convierte en él en protagónica y hegemónica. Educar es maestrer de misericordis, asistir el corazón mendicante del otro, pero no en lo que el término connota de bueno sentimentalismo, sino en tanto define la interioridad natural del hombre. Porque ordenado al corazón de Jesús, el corazón del cristiano cumple un papel glorioso y manifiesto, como dice von Hildebrand. Nadie puede llegarse hasta los lindes de la intimidad del prójimo con el propósito de elevarlo, si no posee la ciencia y el consejo, el entendimiento o el temor de Dios y aquellas otras fuentes de luz que nos dejó el Espíritu Santo. Se trata de un verdadero peregrinaje hacia la alteridad, como lo podría haber dicho León Blois. Obras de misericordia, dones del Espíritu Santo, Pentecostés como fiesta pedagógica por antonomasia, que así la definió el Papa Juan Pablo II, y la misión más empinada del Maestro, por vía de la comunicación de la sabiduría y por vía de la ejemplaridad, que es llevar a los discípulos hacia el Divino Maestro. Llevar a los discípulos hacia el Verbo encarnado, es decir, hacia aquel que dijo: bien hacéis en llamarme maestro, porque en verdad lo soy. Síntesis de estudio y de santidad, de contemplación y de acción, de genitor, de médico de espíritu. He aquí la vocación sustancial de un auténtico maestro. Lograr que sobre el hierro de las almas que le han sido confiadas pueda penetrar el fuego incandescente del amor divino, para poder exclamar al fin con San Juan de la Cruz al cierre de la carrera docente: oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Analizando estos versos maravillosos de San Juan de la Cruz, el padre García Vieira nos ha dejado un escrito que se llama precisamente Llama de Amor Viva. Y dice aquí el padre que ese más profundo centro que debe buscar el docente en mancomunión con su discípulo es Dios. No hay más de un centro. Y tal vez sí. Tal vez hay otros centros que nos detienen, que nos demoran, que nos obstaculizan, que nos entretienen, que nos disipan, pero la ley de la gravitación y los espíritus es la ley del amor. Mi amor es mi peso, dirá San Agustín. Y únicamente encuentra su reposo cuando el amor llega al amor de los amores. Parece haberlo entendido Eugenio Dors, que no conoció al padre García Vieira, que sin embargo cuando tuvo que definir al maestro dijo: buen maestro es aquel que en la asignatura de fortaleza es discípulo de los héroes, que en la asignatura de piedad es discípulo de los santos, que en la asignatura de belleza es discípulo de los poetas, que en la asignatura de laboriosidad es discípulo de los artesanos, que en la asignatura de bondad es discípulo de sus padres y que en la asignatura de alegría es discípulo de sus discípulos. Buen maestro es aquel que pueda decir con la certeza que dan las Sagradas Escrituras: estamos sembrando entre lágrimas, pero mañana vamos a cosechar cantando. ¿Qué consejos entonces darnos a los docentes a los educadores a través de estas enseñanzas de Fray Alberto. Saber jerarquizar los bienes, saber educar en las virtudes, saber evangelizar desde la cátedra, saber valorar rectamente la infancia y la juventud, formar hábitos de pensamiento riguroso, tener una mirada sobrenatural en todo y de todo, y estar dispuesto a batirse por la verdad y no rendirse nunca. Alguna vez tracé o intenté trazar una semblanza de este maestro católico, pensando en quien había sido mi maestro por antonomasia, el profesor Jordán Buenoyenta, mártir de Cristo, héroe de la patria. Pensando en él escribí esta semblanza. Las hojas, el reloj, un calendario, los lentes, la libreta más reciente, viejos libros y el alba en un silente soliloquio de amor hospitalario. El aula guarda, ya rezó el rosario. Tema del día es alumbrar la mente de ese joven acaso indiferente por quien ayer pidió junto al sagrario. Cuesta septiembre, llegan los dolores. Mezcla el día su afán con el salitre, mas la verdad es nueva por antigua. Lo imagina Jesús con los doctores. Deja un ave María en el pupitre. Habla y su voz parece que es antigua. García Vieira tenía este don. Lo imaginaba Jesús con los doctores a la hora de predicar y a la hora de enseñar. Dejaba todos los días un ave María en el pupitre y cuando hablaba, su voz santiguaba. La vida y la obra de Fray Alberto son esa causalidad ejemplar y esa exigencia de la que hemos hablado. Causalidad ejemplar y exigencia que se necesitan en estos tiempos crepusculares, cobardes y sombríos para restituirle a la enseñanza su sentido cristocéntrico, eminentemente sapiencial, viril, vigoroso. La obra del padre García Vieira fue clara, dominicana, tomista, aquinóloga, diría el padre Castellani o Piper, ya no sé cuál de los dos fue el primero que lo dijo, pero su vida humilde, afable, servicial, íntimamente alegre y gozosa, nos ha dejado un ejemplo digno de ser imitado. Cuentan que en los tiempos difíciles del seminario de Paraná, cuando tras la muerte de Tortolo fue enviado un obispo felón para que destruyera esa obra, que nos puede extrañar. Cuentan que en esos tiempos difíciles, cuando los aires progresistas amenazaban con disolver la gran obra conseguida con grandísimos esfuerzos, y cuando no faltaban los figones que vigilaban los comportamientos de aquellos que todavía permanecían en el seminario de Paraná de los tiempos de Monseñor Tortolo, cuentan que Fray Alberto, sabiéndose vigoneado, con toda solemnidad, serenidad, mansedumbre y pompa, comenzaba su clase severamente arrodillándose delante de una imagen de la Virgen Santísima y dirigiendo los rezos de los seminaristas, porque ese acto había sido prohibido por el nuevo obispo, por considerarlo expresión de pietismo. Sin respetos humanos ni prudencias carnales, y cuando la enfermedad ya había cruzado su cuerpo con dolores hirientes, un episodio menor, mayor para mí, sucedido en el convento que se alojaba en Santa Fe, nos retrata de cuerpo entero al padre García Vieira. Esto me fue contado por quien lo protagonizó, y como me fue contado lo quiero contar. Este sacerdote entró a la pieza del padre García Vieira para higienizarla, creyendo que el padre no estaba en ella y porque debía auxiliarlo, ya que el padre estaba enfermo. Y se encuentra con el cuerpo del padre tumbado, tirado en el piso. Se apresura a socorrerlo, a izarlo, a levantarlo de las axilas y el padre se niega, al principio con rezongos y después ya de manera agresiva y hostil. tan agresivamente y tan hostilmente que el sacerdote se retira del cuarto. Acongojado y apesadumbrado y desconcertado y perplejo por lo que acababa de pasar, se ha sucedido el episodio, acude al padre y le dice: padre, ¿cuál es el motivo de su reacción? Yo quise socorrerlo porque usted se había caído, usted está enfermo. El padre le dijo: no, me puse así y te reté porque no estaba caído, estaba arrodillado y me descubriste. Toda mi vida, cada vez que escribo sobre María Santísima, escribo arrodillado. El padre no quiso que nadie descubriera este secreto, el secreto de escribir sobre la Virgen Santísima arrodillado hasta el final de su vida, cuando ya físicamente, corpóreamente no podía sostenerse y no podía arrodillarse. Así como Fra Angelico con sus pinceles, él con su pluma se arrodillaba para volcar en el papel devotamente las enseñanzas mariológicas. Candor de niño, pasión de cruzado, santidad y sabiduría de eremita. Una celda entre muros seculares, casi igual que las otras del convento, con mirada al jardín o al pensamiento florecido en azules y en cantares. Una celda nomás entre sus pares, pero allí está el Antiguo Testamento, el misal tridentino, el juramento de ser fiel a los padres tutelares. Está la suma abierta, el crucifijo, una rama de olivo, una esclavina, ese recuerdo que una vez bendijo, rodilla en tierra, sin atril ni manta, en esa tarde más santafesina, escribe así sobre la Virgen Santa. También nosotros hoy quisiéramos repetir su gesto y desafiando a los sabiondos infatuados y grises, a los impíos, a los déspotas indoctos, postrarnos a los pies de la Virgen Santísima, repitiendo con voz tonante: María, sede de la sabiduría, ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis, sálvanos, María. Pónganse de pie porque el micrófono no llega. Profesor, una pregunta. ¿Por qué la importancia de educar más en el más? En las virtudes y en los valores. ¿Sí? ¿Por qué el aspecto subjetivo de los valores? Porque debería haber esa distinción. Es una vieja discusión no resuelta, pero brevemente la respuesta sería la siguiente. En el lenguaje escolástico tradicional, en el lenguaje tomista tradicional, siempre se habló de bienes, porque el bien es objetivo y perenne. En cambio, el valor, si bien algunos autores lo utilizan como sinónimo de virtud, el valor se presta más a la confusión de la valoración. Es decir, el valor siempre es valoración, y la valoración siempre corre el riesgo de la subjetividad y del relativismo. Entonces, es preferible rescatar la semántica indivisa de todo lo que hablamos, y por lo tanto creo yo que es conveniente recuperar el uso de la palabra bien por encima de la palabra valor. No niego, sin entrar en la polémica, no niego que hay autores que utilizan la palabra valor como sinónimo de bien, no lo niego. Pero así como hay otros que no la utilizan, y estos últimos son los que prevalecen, supongo que es preferible utilizar la palabra añeja, clásica, bien, que es una palabra que no se presta a filología, que es la palabra valor. Padre García Vieira tiene un libro que mencioné, que se llama Política Educativa, en la cual, el cual analiza durísimamente todas las corrientes pedagógicas entonces en boga, que eran principalmente las corrientes pragmatistas y positivistas que venían de Estados Unidos. Tengan en cuenta que este libro fue escrito en los años 60, cuando dominaba la pedagogía de John Dewey, de Kilpatrick, de Claparede, es decir, toda la escuela llamada escuela activa, pedagogía activa. Y en toda esa escuela activa se negaban y se siguen negando, aún con otros nombres, estas corrientes pedagógicas, se siguen negando la presencia de los castigos y de los premios. Si el castigo es visto como algo malo per se, en cambio, el padre García Vieira enseña que la vía punitiva es parte de la manifestación del amor divino. Y por eso Dios castiga y por eso existe el infierno. Y por eso dice Marechal que todo buen gobernante lo será si es capaz de gobernar con las dos manos, con la mano de hierro de su rigor y la mano de azúcar de su misericordia. Es decir, se necesita el premio y el castigo. Y por supuesto, ambos otorgados rigiendo los dos actos por la virtud y la prudencia. Porque un castigo o un premio imprudentemente otorgados conduce a una injusticia y no son factores educativos entonces. Hay que saber cómo y cuándo premiar y cómo y cuándo castigar. Lo que pasa es que los padres modernos tienen miedo de castigar, aunque los hijos no, los hijos castigan a sus padres. ¿Y cómo? Y los profesores modernos tienen miedo de castigar a los alumnos, pero los alumnos castigan permanentemente a los profesores. Y todos son más propensos a buscar ocasiones para los premios. Así los premios sean inmerecidos. Entonces, en síntesis, lo que el padre García Vieira dice es eso, que a imitación del Divino Maestro, el maestro humano, el educador, tiene que ser capaz de premiar y de castigar. Pero el premio y el castigo siempre están regidos por la misericordia. Esto también lo dice Don Quijote, es uno de los consejos que Don Quijote le da a Sancho Panza antes de gobernar la isla Barataria. Cuando bajes la vara de la justicia, que sea antes con el peso de la misericordia que con el del rigor. Porque no es mejor la fama del juez riguroso que la del juez misericordioso y compasivo. Yo quisiera hacer una pregunta, quizá no es específicamente del tema educativo, pero si no me equivoco, el libro de política y educación mi padre García Vieira tuvo mucha influencia política educativa mucha influencia en el pensamiento respecto de la educación de Uruguay, puede ser en el tiempo de la ley de educación. No, la ley de Uruguay es anterior. No es anterior. Sí, no, el libro de García Vieira es de 1967 y la ley Martínez Subiría es de los años 40. No. De todas maneras, por cierto que hay una afinidad esencial entre ambos hombres, sí. Desde ese punto de vista, sí, por supuesto. Pero hasta donde yo sé, no ha habido un flujo directo. Salvo que tengas un dato y me lo preguntes por ello. Yo no lo ignoro, si es así. No, una duda así. Gracias a Dios fue una errata. Corregí a tiempo. Tengo mis defectos, pero no es. Me quise doctorar en la UBA, esto es un dato anecdótico, y habiendo aprobado con buenas notas, debo decirlo, todos los requisitos que me ponían para aprobar el doctorado, cuando llegó el momento de presentar la tesis me dijeron que no, que debía ser reeducado y que debía cursar de nuevo la materia de teoría e historia de la historiografía, que era una materia del último año de la carrera. De modo que no me pude doctorar, no honoris causa, sino legalmente en la UBA, porque no estaba reeducado de acuerdo con los cánones de la universidad. Así que me quedó la aprobada en la UBA y en El Salvador, que eso sí recién leía Rodrigo. En El Salvador me pasó lo mismo. Cursé la aprobada, digamos, que ellos exigían, era 2 años. También tuve buenas notas, cuando tengo que presentar la tesis me dicen que no quieren temas conflictivos de tesis, ni tesistas conflictivos. De modo que vengo un poco premiado de involuntaria experiencia en materia de marginación. Bueno, muy bien, entonces hacemos una pequeña pausa. Sobre el mostrador hay café, una máquina de café, es servicio, cada uno se sirve.